Y con el ritmo de Neil Merriweather y su tema Star Rider de mediados de los años 70, un tema de esos que acompañan a las aventuras de Ash contra The Evil Dead en el principio de la segunda temporada de esta serie y en el comienzo también de una nueva edición de sinaudiencia.com desde Contrabanda FM en una semana complicada, hoy miércoles 12 de octubre, a mitad de la edición número 49 del Festival de Sitges y con un programa especial previsto para dentro de unos días en directo desde el festival. Muy buenas tardes, Jordi, muy buenas tardes, Agus, muy buenas tardes, David Acadubroc. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Sonáis todos como un cañón, me encanta. Esta tarde noche, tenemos un programa que vamos, que no sabemos si lo podríamos hacer de dos horas o de tres, pero vamos, nos vamos a reducir a la hora y media habitual, pero podría ser mucho más largo. Sí, pues hay varias circunstancias que hacen este programa un programa curioso, o sea, podría ser un programa sui generis 12/10, porque se hace el 12 del 10, pero 12/10 porque a lo mejor no es el 12 sino que es el 10. Entonces, es una curiosidad que acontece de vez en cuando sin audiencia. Exacto. Son esas puertas temporales. Son esos saltos en las líneas del espacio-tiempo que hacemos a veces pegando una voltereta, cuando nos conviene logísticamente. Que por cierto, ¿tendremos una película que habla sobre saltos en el espacio-tiempo? Podría ser, bueno. ¿Quién sabe si cabrá hoy? Veremos qué es lo que cabe. Si no cabe, como estamos haciendo un bucle de estos temporales, quizás se pueda hacer un cortapega y no hemos dicho nada. Bueno, yo creo que sí que cabe. Bueno, pues rápidamente vamos a desgranar materia, porque tenemos ya bastantes cosillas aquí de las que hablar. Vamos a empezar por el libro de visitas, como viene siendo habitual, porque nos ha escrito por primera vez. Sabéis que la gente que escribe por primera vez en el libro de visitas siempre la saludamos especialmente. Pues nos ha escrito Jasufel, que dice: buenas, sinaudienceros, esta es mi primera entrada en el libro de visitas y es para hacer una petición. ¿Es posible conseguir todos los audios anteriores del programa que no se encuentran en iVoox? Pues bien, dice, desde allí solo me puedes cargar desde el número 396. Ya se lo aclara posteriormente Manu69. Uh-huh. Si entra en la página de sinaudiencia, desde el blog, se puede descargar creo hasta el 320 algo. Que es mucho material. Es mucho material, son casi 100 programas más, pero tenemos al gran ausente durante un mes que se está encargando de que esos programas del 320 al 1 se vayan subiendo poco a poco, muy poco a poco. Bueno, Chino Chano, ¿no? Si quiere decir algo en su defensa. Bueno, pues que ya sabéis que soy muy perfeccionista y estoy intentando, pues, ya que lo subimos, cambiar las etiquetas, organizarlo claro. Todo y que quede. Está todo sacando todo brillo, bien. Dando cera. No, lo que pasa es que lo que se hace con los MP3. En estos 700 programas ha habido muchos cambios a la hora de etiquetado ya. De los programas, bueno. Y tal, y me gusta pues estandarizarlo, que quede todo bien. Entonces, y aparte la subida se tiene que hacer manual, uno a uno, cambiar los links y tal. O sea, que pero, es una cosa que requiere. No tiempo. Tienes que subirlos en tiempo real los programas, ¿no? O sea, no tienes que darle al play y se van subiendo conforme pasa el programa. No, si fuera de esa manera ya estarían subidos todos. Lo que pasa es que hay que darle, ya sabéis cómo funciona Archive, que tienes que darle, esperarte unos minuticos, sí. Luego poner enlaces. O sea, hay que ser paciente y la sinaudiencia también debe ser muy tediosa, es muy tediosa. Y sí que es verdad que se tendría que haber subido más, pero es que son 300 programazos. Es que, aunque estoy por contratar a un becario. Bueno. David, ¿cómo va a ir la subida de los programas? Hombre, yo que me gustan estos... estas tareas automatizadas o de robot, yo te los subo en un mes, todos. O sea, tú bueno, me los das. Aquí ha quedado lanzado el guante, bueno, porque yo me voy a aprovechar de eso. Realmente yo lo lanzo, a mí me dais unas directrices y yo pico pala y voy subiendo. Pues bueno, pues a lo mejor, Jasufel, tienes los programas antes de lo esperado. De todos modos, para Jasufel, si busca, ahora que hay buscador en el libro de visitas, si pone la palabra mega, debería de aparecerle una entrada que creé yo hace tiempo con una recopilación de una los recopilación programas. Que ¿Estará viva mega, todavía? En un principio no tiene por qué estar caída. Mega sigue en funcionamiento, nadie ha hecho denuncias y tal porque es material que no tiene derechos de autor. Los nuestro. Derechos son nuestros. Exacto, o sea que en un principio esa carpetita de Mega debería estar activa. Si tuviese algún problema, que vuelva a escribir en el libro de visitas y si eso se lo buscamos y se lo pegamos. Y ahí tiene bastantes más. Creo que estaban prácticamente todos subidos ahí, pero bueno. Allá había los primeros 200, si no me equivoco. Dos archivos de 100 programas cada archivo. Bueno, en fin. pero realmente si lo normalizamos algún día también estaría bien. Sí. Y por otro lado, Mano69 nos da un pequeño tirón de orejas con toda la razón, porque en el programa pasado yo personalmente dije que Westworld, basado en la novela de Michael Crichton, error, no. Señor Michael Crichton es novelista, pero también guionista y director de cine, y en el caso de Westworld no hubo novela previa, sino que él directamente escribió el guión y luego dirigió. De hecho, él dice que creo que se pudo publicar un guión novelado, aunque nunca lo he llegado a ver. Yo he hecho indagaciones y creo que sí que hay una edición de bolsillo inglesa con el guión novelado y una especie de prólogo de 30 páginas del propio Crichton, que creo que es lo único que se editó. Y luego, curiosamente, he estado indagando y es un error en el que ha caído todo el mundo, desde El País a La Vanguardia, todo el mundo que ha hablado de Westworld ha puesto basado en la novela de Michael Crichton, cuando, como bien apunta Mano69, Crichton en este caso escribió directamente el guión y dirigió él mismo la película. Qué tío, se tiene que estar riendo un poco ahí, allá donde esté el señor Crichton después de este entuerto, ¿no? Bueno, dentro de los errores, este sería el error más fácil de cometer, porque claro, Crichton es, yo al menos, aunque lo conozco en su faceta de director de cine, lo conozco más en su faceta de novelista. Es más novelista, claro. Y entonces, pues claro, es fácil caer en el error de que de pensar que él escribió novela previa antes de hacer el guión. Y en este caso no, escribió el guión directamente. Y más cuando ha sido publicado en un montón de periódicos, porque yo lo había leído, también da por hecho que era basado en un libro, porque en todos los sitios, digamos, de periódicos o fuentes que en teoría te tienes que fiar, que lo han contrastado, porque lo han publicado en diario. No, porque esa gente cobra por hacer su trabajo. Nosotros, exacto, podemos equivocarnos porque lo hacemos por amor al arte. Y de hecho, somos una tertulia de amigos, sí, y decimos cosas, a veces, equivocándonos. Pero que sepáis que en los medios... Un poco cuñados, ¿no? En los medios de pago... Yo que siempre digo la verdad. Escucha, Agus... Pero también te equivocas. Que en esos medios que tanto prestigio tienen y que son tan serios y que cobran por hacer esas cosas, tienen también una serie de esclavos que los llaman de otra forma, que becarios. No son esclavos, son becarios, y a veces este tipo de cosas se las encargan a los esclavos. Entonces, claro, los esclavos son esclavos, tampoco les puedes exigir ahí. Ahí voy a lanzar un apoyo, porque tengo precisamente una amiga que es becaria de un periódico, claro, y trabajan más los becarios y contrastan por eso, más. No, por eso, pero si es lo que estaba diciendo. No, que cuando cometen errores, los cometen los de toda la vida. Los fieras, ¿no? Porque ellos, los becarios, se intentan hacer lo mejor y contrastarlo todo, y en cambio los fallos los hacen a veces los periodistas más reputados. Hablando ya que estamos criticando así medios generalistas y tal, creo que el problema que están teniendo actualmente es que también tienen recortes en personal, y una persona que se dedica a cualquier otra cosa le mandan una faena de cine o le mandan una faena de ciencia, y luego pues salen las noticias de ciencia que salen en los periódicos y salen las noticias de cine que salen en los periódicos o las noticias de cualquier otro tema. El problema es que en vez de tener como tenían antes los diferentes departamentos muy diferenciados y con gente que sabía de verdad, ahora hay departamentos que es como son más fáciles de hacer, pues... ¿Sabes? Los dejan como más abiertos y luego pasa lo que pasa. Aquí no hablamos nunca. Barbaridades, es que bastante has hablado de periódicos generalistas y de recortes. Yo hablaría de recortes en la línea editorial. No hablamos nunca de política, pero es que suele decir una frase, es El País. ¿Quién te ha visto y quién te ve? O sea, es el ejemplo más lamentable de generación de un periódico. Ahí lo dejo. Quien quiera que la coja. Bueno, lo creo que ha quedado bien claro. Estrenos. Volvamos a las películas y a las series, por favor. Esta semana, pues en pleno Festival de Sitges, los estrenos de cartelera generalista pues quedan un poquito... Ahí te la suelto, ¿alguien la irá a ver? Pues posiblemente sí o posiblemente no. Alguien que no sepa que existe Sitges o que no le gusta el cine de género también. Bueno, aunque esté fuera de Cataluña también. Sí, claro, a ver, tampoco aquí... Si Sitges estos días es la meca del mundo, seamos localistas. Es el ombligo del mundo, viene gente de Allende los Mares, vienen hasta asiáticos y así. No, la verdad es que dicen que está siendo, en cuanto a cantidad de entradas vendidas, que han roto todos los récords, y de hecho... Ya avisaron de dirección de Sitges que la gente no se piense que puede crecer mucho más, que es que no hay más salas en Sitges. No, y de hecho... Dentro de los locales lo tienen todo ya, a tutipleto. Ya iremos hablando de detallitos, pero la incorporación el año pasado de esta nueva sala, la sala Tramuntana, ha aligerado un poco, pero tampoco te creas tú que es muy grande. O sea, que me refiero que igual, no sé, habría que abrir otro cine nuevo de nuevo cuño en el pueblo, pero no sé, entiendo que también Sitges es un lugar que tiene sus limitaciones. Yo creo físicas. Que deberían de hacer proyecciones satélite Y por ejemplo, salas como la Fenómena tendría que hacer programación Sitges especial esta semana también. Mira, eso molaría muchísimo. Yo he escuchado comentarios de ese tipo en algún momento en las ruedas de prensa de años anteriores y tal, de gente que pregunta, ¿y no sería o que especula, rollo diciendo, no sería mejor que Sitges se mudara a Barcelona capital y se hiciera en Barcelona? Pero ya no sería lo mismo, tío. O sea, me refiero yo que... creo que en cuanto claro, es que Sitges, la pierdas la ubicación... La gracia de Sitges es ir ahí, tener que pelearte para encontrar una plaza de aparcamiento, caminar... No, llegar tarde con la Renfe, mojarte por el camino del... Salir a las 12 y no tener tren... Sí, volver en el Nidbus si lo coges... O sea, me refiero que... Yo te puedo contar de estos días, tengo unas cuantas aventurillas de estas, ¿eh? De comerme el bocata de fuete en la fila por no perder bocado para entrar a la siguiente... De yo siempre comer, claro, de comerme el tupper de macarrones mientras todo el mundo te mira, no porque les parezca mal que comas en público, sino porque ellos no tienen para comer y se van a ver las dos películas de turno pues con el ruido en la tripa, cosas de estas, o sea, cada momento. Es parte del encanto. Sí. Claro, es que me temo. Si lo hicieras en un multicine de 18 salas, Sitges, una semana en un centro comercial. Claro, pues tendrías 18 salas sin parar. A pleno rendimiento. A pleno rendimiento, echando todas las películas que quisieras y podrías meter 300 películas. Pero qué gracia tendría. Claro. Ninguna o menos. En fin, estamos en los estrenos. Vamos a decir algo de los estrenos. Vamos a decir algo, pues. Si cabe. Para quien le interese lo que el señor Dan Brown hizo a partir del Código Da Vinci, decir que el señor Ron Howard ha dirigido la que creo que es la tercera parte, porque no estoy muy puesto. Sí, es la tercera. Que se llama Inferno, que vuelve a protagonizar en el papel de Robert Landon el señor Tom Hanks. Y bueno, pues para quien quieran saber las correrías de este catedrático de simbología, pues ahí tienen Inferno, que se estrena este viernes 14. Y luego hay una película de un director interesante, que es el señor Oliver Stone, que sabemos que le gusta meterse en fregadillos, y entonces ha decidido llevar a la gran pantalla la historia de Edward Snowden, en este caso interpretada por el señor Joseph Gordon-Levitt y con un reparto en que te sale por ahí también el señor Zachary Quinto, en este caso sin las orejas de punta. Y bueno, pues sabemos lo que pasó en el año 2013 con el señor Snowden. Que todavía colea el asunto, por cierto. Sí, sí. Decidió hablar sobre la vigilancia cibernética que los Estados Unidos somete al resto del mundo. Y bueno, pues a partir de aquí empezó. ¿Está considerado el traidor más grande de los Estados Unidos? Hombre, es lo que tiene trabajar en la NSA y decir, espera, que esta carpetita que tengo en el escritorio, vamos a hacerla de dominio público. No, vamos a reunirnos con unos periodistas que me ayuden a explicarlo. Entonces, bueno, a partir de aquí, pues surgió la polémica y bueno, el señor Oliver Stone ha decidido adaptarla a la gran pantalla. Lo que tiene cuando uno entra en una gran empresa y ve que hay funcionamientos que no son del todo legales y decide... Ya, ese, quejarse. Lo que pasa es que cuando vives en un país como Estados Unidos y trabajas en una organización gubernamental de un país que sabes cómo se las gasta, o sea, o los tienes muy buen puestos o estás muy loco para hacer lo que hizo, que por un lado es vanagloriado por algunos y por otros odiado a muerte. Bueno, yo te digo una cosa. Tú piensa que esto se hizo con un presidente como Obama. Tú imagínate hacer lo mismo con un presidente como Donald Trump. Ejecutado. Es que ya no existe. No le da tiempo ni a cambiar de como sexo. Bush, que decimos Donald Trump, nos estamos dando cuenta que nos enfrentamos porque desgraciadamente las elecciones de presidente en Estados Unidos es un problema global. Yo creo que tendría que votar todo el puto planeta porque es que nos afecta a todos lo que salga allí. Y yo ya no quiero ni pensar que el descerebrado este tenga la más mínima posibilidad de ser presidente de Estados Unidos. Y de todos modos, ya estamos hablando de una cosa que no es cine, pero estamos hablando del descerebrado este, pero que la alternativa tampoco es que sea nada del otro mundo. Lo que pasa es que lo pones al lado y entonces... Claro, o sea, sí, pero estas elecciones van a ser bastante jodidas. A ver, en Estados Unidos hay dos partidos, la derecha y la extrema derecha. O sea, partiendo desde esa base, elige. Entonces, bueno, pues es lo que hay. Así está el país. Aquel país. Ya hemos tenido a los Bush, padre e hijo, por allí también. Pero es que Trump parece que supera todo lo anterior, que ya es decir, ¿eh? En fin, dejemos el tema Estados Unidos. Sí, porque si no podemos hablar de política exterior de otros sitios que yo vi el otro día, ayer concretamente, que ya no sé en qué día vivo, una película china, de Hong Kong, que se llama Operación Mekong, pero ya hablaremos de ella más adelante, que no deja de ser un panfleto del gobierno chino también en su lucha contra las drogas. Pero bueno, de esto ya hablaremos más detenidamente en otro momento. Sí. Hoy vamos a permitir que Agus, que tiene un poco de mono, porque realmente lleva unos programas sin... ¿Cuántos programas llevas sin venir? ¿5? ¿Cuatro? Yo diría que un mes justo. Si no se te ha olvidado hablar por el micro, tanto yo creo que no, yo creo que no, pero bueno, pero aún así yo creo que estoy un poquito oxidado. Pero bueno. Nos quieres comentar cositas de series, de películas y tal, y ¿por qué no empezamos con esos viajes en el tiempo? ¿Esos viajes en el tiempo? Bueno, esos viajes en el tiempo nos estamos refiriendo a los viajes del señor oscuro, el señor alto, que me ha provocado mi ausencia en el programa, sino estamos hablando de una producción, una nueva producción de la Gran N, esta que acaba en X. Sí, esta empresa que empieza por N y termina en Netflix, que tantas alegrías nos está dando últimamente y tanto nos está dando que hablar, que está muy bien, está... apostando pues para, bueno, en realidad no iba a decir solo cine y series de género, sino que realmente está petándolo en todo tipo de géneros y ámbitos, pero en este caso hablaremos de una película que ha pasado bastante desapercibida, no ha tenido tanto bombo como por ejemplo el Best of the Nations o otras producciones que han tenido. Esta se llama ARQ, sería ARQ, ¿de acuerdo? Es una película que está dirigida por Tony Elliott. Tony Elliott es un director bastante prolífico, ¿de acuerdo? Pero también de películas un poquitín, diríamos, normalmente... bueno, Tony Elliott tendría... ha hecho de guionista de muchas películas, y en cuanto a la dirección... la única importante es esta, es ARQ. Después ha hecho dos pequeños cortos, que es Blind Spot y Entangled, ¿de acuerdo? Pero en cuanto a guión, ha participado pues en películas bastante variadas. A ver, no tiene nada remarcable, ¿de acuerdo? Pero, a ver, aquí en ARQ, ¿qué se nos plantea? Voy a intentar tratar el tema del argumento muy, muy por encima, porque una de las gracias de esta película es ir descubriendo el tinglado a medida que lo hacen los actores, ¿de acuerdo? Porque es la típica película en la cual estamos vamos descubriendo todo cogidos de la mano de los diferentes actores, y cada uno de los giros que va teniendo el guión, que tiene bastantes y bastante sorprendentes, los acompañamos a ellos en la sorpresa y nos intentamos avanzar igual que se avanzan ellos en cómo podríamos llegar a actuar en un futuro, digamos, ¿vale? Bueno, ARQ. ARQ es un aparato, es un invento que el protagonista, Renton, de la película, ha creado. Renton es un científico excelente que en un futuro distópico en el cual hay una guerra a nivel civil importante que se ve que ha destruido... Bueno, para que os hagáis una idea, la gente no puede salir al exterior si no es con máscaras de gas y con protección solar, etc., etc. ¿Vale? O sea, a este punto hemos llegado. ¿Será con máscaras de oxígeno? Con mascarillas de gas se llaman. No, máscaras de gas se utilizaban para filtrar el gas. Para filtrar el gas. O sea, ellos no salen con máscaras de oxígeno, ellos salen con unas máscaras que filtran el aire exterior para no ser afectados, porque no se puede respirar. O sea, filtran el aire, no llevan ellos no, el oxígeno. Filtran el aire. Ah, claro. Bueno, pues para que os hagáis una idea, nos hemos cargado el planeta. Hay una guerra en la cual el planeta está al borde del colapso, y este científico Renton ha inventado por fin una máquina de movimiento perpetuo. Algo que ya saben cualquier científico que nos esté escuchando dirá, eso no es imposible por las leyes actuales de la física. Correcto, pero en la película... Jugamos con ello, ¿vale? Pues tenemos aquí esta máquina supuestamente de movimiento perpetuo, pero que tendrá un efecto colateral en el argumento de la película. ¿Y el efecto colateral cuál es? Pues que tenemos una película que podríamos decir que es digna sucesora o directamente heredera del Día de la Marmota, o de Al filo del mañana, o de Código Fuente, o de tantas otras películas que tratan el tema de un bucle temporal. Bucles temporales. No voy a explicar nada más. Voy a decir que tiene suficientes puntos diferentes en cuanto al resto de películas que he nombrado como para darle interés. Le añade un plus a la película y la verdad es que está bastante curiosa. En cuanto a actores, tenemos a Robbie Amell. A ver, tenemos... Realmente es una película muy contenida. Hay muy pocos actores, ¿eh? Creo que hay siete actores en toda la película, ¿de acuerdo? Es un entorno cerrado, como ya he dicho, no pueden salir fuera. Si se sale fuera, será minutaje muy, muy corto de la película. Pasa todo dentro de una misma casa, todos los bucles, y son todo el rato los mismos actores los que van interactuando entre ellos. ¿De acuerdo? Y si no es mucho spoiler, ¿qué intentan conseguir con esto de los bucles? ¿Cambiar la realidad que tienen ahí? Es spoiler. Bueno, vale. Porque realmente es algo, además, puedo decir que es algo no intencionado lo de los bucles. Vale. Se lo encuentran. Accidental. Es accidental, se lo encuentran y tienen que lidiar con ello. ¿De acuerdo? Los actores son poquitos, ¿de acuerdo? Yo quizás remarcaría... tres, que serían los dos protagonistas principales, que sería Robbie Amell y Rachel Taylor, y diríamos que uno de los que andan por la casa, que quizás es uno de los que tendría más, bueno, no vamos a decir nada de los otros porque sería ya de entrar en spoilers. Rachel Taylor nos sonará, que esta chica la hemos visto recientemente Jessica Jones, efectivamente. Es la que sería la mejor amiga de Jessica Jones. Muy buena memoria. Vale. Y luego Robbie Amell, este chico lo hemos visto recientemente en la nueva temporada de Expediente X, por ejemplo. Y lo hemos visto en un papel más, quizás más destacable, en la serie de Flash. ¿De acuerdo? Que hace uno de los enemigos que van apareciendo a lo largo de la temporada. Sería Deathstorm, ¿de acuerdo? Pero bueno, son dos actores que realmente no han tenido nada así propio. Y bueno, pues está bien. Además lo llevan muy bien. Tienen una química bastante importante. Además, a lo largo de la película la relación entre ellos irá fluctuando. Y la verdad es que es una de las gracias y están correctos. La película, a ver, sin ser una gran película con unos alardes técnicos ni nada, o sea, es una película que está... Es sencilla, ya digo que está toda rodada dentro de un interior, pero es curioso el juego que se le saca al interior de la casa, ¿de acuerdo? Y realmente dentro de la casa y habría como cuatro localizaciones, no más, ¿vale? Pero el rodaje es correcto, no voy a decir que sea espectacular en ninguno de los aspectos, no tiene ni una gran fotografía, no tiene unos grandes planos, simplemente es correcto. Yo creo que la gracia de esta película básicamente es el argumento, y es por lo que me he curado muy mucho de no decir nada al respecto. Y por esta razón tampoco voy a hablar ni de qué me ha parecido el final, si es correcto o no, simplemente diré que es una película que es recomendable, que es curiosa, se le puede sacar jugo, y si sois de los aficionados a las películas de este subgénero, que son viajes temporales, yo creo que sin llegar a ser un primer o un Synchronicity en cuanto a complejidad, pero es una película que es satisfactoria y tiene ciertas diferencias como para hacerse interesante y merecerse un visionado. Bien, bien. Bueno, yo lo que iba a decir es que, aparte que podías haber hecho rápida analogía a la de Bill Murray en cuanto a que es... Para mí Ark es una atrapado en el tiempo sin comedia. Es decir, luego pero está... He nombrado Atrapado en el tiempo, nombrado la del filo del mañana, he nombrado Código Fuente, he nombrado todas estas películas que van como repitiéndose días y podríamos entrar en el sim-spoiler, pero hay algún personaje que es consciente que se está repitiendo el día, ¿vale? Intenta pues salvar la situación. Bueno, ¿vale? De hecho, tanto en el Día de la Marmota, que Bill Murray es consciente que sí, el día se repite, como en la fila de mañana, que Tom Cruise es consciente de que el día se repite. Sí, evidentemente. No, y en la que has dicho del militar que está atrapado en... Ahora no me sale... Código Fuente. Sí, Código Fuente también llega un momento es, que el personaje sabe que su situación. Pero es verdad que Ark, yo... Juraría que se lo había comentado al que habla y me dijo, esto es una puta mierda. Pero me voy a curar en salud, porque no recuerdo. Eso. Yo no he dicho si fue eso. Pero es verdad que para mí Ark y lo que está haciendo esta productora barra distribuidora barra cualquier otra cosa, sí que es coger un poco el relevo de lo que hace Syfy. Lo que pasa es que para mí Syfy tiene ya muy cogido por la mano el sacar películas con argumentos no estándar o de ciencia ficción. Sí, lo que pasa es que autoparodiados ya. Sí, la calidad media de los productores sci-fi. No, pero por eso. Mucho que desear. Creo que está cogiendo ese hueco que hay entre las grandes producciones, como las que tú has nombrado, en las que son productos serios con una muy cuidada fotografía, o lo intentan, y lo que está haciendo sci-fi, que se ha quedado en ese reducto que le funciona. Y creo que ahora Netflix y otras parecidas están produciendo películas de temática muy variada y sobre todo en ciencia ficción, cogiendo ese hueco que es, sin ser unas grandes producciones, poder hacer algo medio serio en el que te puedas quedar con un buen sabor de boca y decir... Hombre, yo te voy a hablar de memoria, pero te voy a hablar ahora de películas de ciencia ficción y terror de presupuestos bajos y que son grandes películas y me vienen a la memoria, mira... Coherence, The Signal, The Gift, Triangle. The Invitation, Triangle, The Canal, Le Das Prey. O sea, yo creo que es un nicho que se tiene que explotar porque, primero, tienen las buenas ideas que a lo mejor a las producciones mainstream les están faltando y además son títulos poco conocidos que yo creo que es donde realmente el aficionado al cine de género tiene que empezar a rascar y buscar en directores noveles y actores menos conocidos que se tengan que ganar las habichuelas y es donde encuentras a lo mejor productos mejor acabados y que te complacen más que a lo mejor acudir tanto al cine comercial que ya te da más de lo mismo y bueno, que de alguna manera... Grandes producciones, muchos efectos especiales, mucho dinero invertido, pero que luego decepcionan, ¿no? Sí, hay poca chicha. O sea que yo encuentro que es un nicho que Netflix está sabiendo explotar muy bien. De todos modos, Netflix, nosotros sentimos que lo está sabiendo explotar bien porque es en lo que nos fijamos. Pero si tú abres un poco las miras y hurgas en cuanto a todos los géneros que hay en Netflix, que realmente hay de todo, Netflix está dando una caña con las comedias románticas, con los dramas, con... Ya, pero o sea, como son temas que a mí no me interesan... Se pues. Están diversificando, no, pero me refiero que Netflix está... metiéndose muy a fondo en crear sus propios productos y además diversificar para tocar un montón de públicos distintos para poder vender sus... De todas formas, tampoco hablaba en exclusiva de Netflix, porque, no, por ejemplo, o sea, ni de Canal ni de Taspray creo que estén en Netflix. Me refiero en general que sobre todo la gente que nos gusta este tipo de cine, tenemos que diversificar y que explorar y que buscar cosas fuera de lo que nos da el circuito más generalista, ¿no? Hay que rascar la superficie. Correcto. No, para eso estamos nosotros, de alguna manera, es que también. Además, yo creo que está siendo una época en la cual estos productos, que son películas hechas con 4 o 5 actores en entornos cerrados, hace poco vimos The Divide o otras películas que quizás no están en entornos cerrados, como Cop Car, que también eran 4 actores solo, ¿sabes? Y lanzas una película con 4 actores y puedes hacer argumentos cojonudos y, ¿sabes? Yo creo que la gracia está en eso, productos más recortados en cuanto a inversión principal, ¿vale? Pero con buenas ideas. Y sacar un producto pequeñito con una buena idea y, ¿sabes? Yo creo que eso es la clave. Y esta es una de esas películas. La lástima es eso, que técnicamente este director no da mucho de sí y la película en este aspecto se ve un poco como que ves que queda pequeña, que queda empequeñecida, pero lo que es a nivel guión, el guión es a mí me gustó. O sea, a mí me sorprendió y tiene ideas muy frescas y, oye, y los actores además están correctos y hace que la película, sin llegar a ser nada del otro mundo, pues oye, pues no sé, a ver, tú no. ¿Qué has visto? A ver qué puede sí, decir. No, yo opino lo mismo y lo único que iba a aportar a lo que decía Jordi es que, aun dándole toda la razón en cuanto a que se ha de indagar más, sí que para mí lo que está cambiando ahora es que, aunque digamos los cinéfilos o los que sobre todo les gusta el género sí que deberían hacer siempre el esfuerzo este de, y les gusta hacer el esfuerzo de ir un poco más allá, sí que lo que están aportando, digamos, esta nueva vía de consumir cine, no solo de la empresa que hablábamos ahora, sino por desgracia aquí porque no llegan otras de momento, pero es verdad que, por ejemplo, al otro lado del charco hay otras productoras del estilo, como puede ser Amazon, Hulu y otras distribuidoras que están haciendo lo mismo y apostando por eso. Entonces, sí que considero que este tipo de género, que a lo mejor antes sí que se había reducido solo al fan, ahora, gracias a este nuevo método de distribución, es más fácil que se consuma, porque alguien que una película así nunca iría a una sala de cine a verla, porque no pagaría o diría, uff, pagar. Pero si las tiene ahí en el menú, claro, a lo mejor se arriesga y a lo mejor, oye, pues sale contento. Es que además, por ejemplo, esta producción, que yo, sin ser súper fan del género, me gusta, la vi precisamente porque me la encontré. Vi el cartel, abrí la pestañita, leí la sinopsis, vi el propio tráiler que ya te ofrecen en la ficha y dije, ostras, pues puede ser interesante. Y luego es lo que decimos, pues como te hacen el sistema de, pues te recomiendo parecidas, que claro, bastantes veces aciertan. Es que de hecho es lo que ha pasado con las series. O sea, las series han empezado a llegar, series que a lo mejor estarían más acotadas para la gente que le gusta el género, que ahora han llegado, pues se han extendido a un montón de gente que a lo mejor no veía este tío. Yo creo que el fenómeno más encasillado en terror, como podía ser The Walking Dead, luego ves las audiencias que tiene The Walking Dead y gente que ni veía cine de zombies, ni posiblemente lo vea. Exacto. En cambio, The Walking Dead se lo tragan. O sea, es curioso que a lo mejor la manera de enfocar la mercadotecnia o cómo vender una serie logra que llegue a un público que normalmente no la consumiría. El fenómeno de Juego de Tronos es otro claro ejemplo de gente que no se hubiera metido nunca a ver fantasía, entre comillas, aunque tenga como un pozo histórico de un país ficticio o un reino ficticio, pero que se ha metido y ahora pues están esperando aquí la séptima temporada como el más sabido de los lectores que lleva leyendo a Martin hace 20 años, ¿no? No, para mí son los dos ejemplos perfectos. Yo trabajo en un sitio que hay unas 100 personas y te puedo asegurar que el 90% jamás vería terror o lo que tú dices, época medieval, no habían visto más que Conan y el que tiene una edad, y ahora por un lado o por otro te dicen Juego de Tronos, The Walking Dead, The Fear the Walking Dead, y claro, bueno, dices, si alguien dice Fear the Walking Dead está un poco para darle collejas. Bueno, es gente completista, que le gusta completar. Exacto, pero te asombra. Creo que el único que ha visto el capítulo doble de final de temporada ha sido con la Blanca. Pero te asombra por eso, porque luego dices nombres de películas míticas, ya no te digo las de Freddy Krueger, cualquiera de... O las de Gregory Peck. Exacto, y se te quedan mirando como diciendo... Vaya puñalada. Exacto, se te quedan como diciendo, ¿qué? ¿Sabes? Y dices, vale, ¿por qué te gusta esto? Porque quien te lo ha vendido, lo ha sabido vender muy bien. Y eso no quiere decir que alguna de esas producciones valga la pena. Pero eso quiere decir, evidentemente, el cómo lo explota, antiguamente era, o ibas al cine, o lo que te daban por televisión, y por desgracia en este país, pues en cuanto a series tenemos muy mal gusto en cuanto a lo que ofrecen las televisiones. Pero, o hay que sacar la producción propia muchas exacto, veces. Pero es eso, pero al menos con esta nueva vía que se ha abierto desde hace un tiempo, fuera de lo que antes era el modo pirata, entre comillas, ahora a un clic tienes una serie de cosas por ver que te pueden descubrir un mundo y un tipo de cine o de series que te abra los ojos a lo que antes ni hubieras llegado a vislumbrar. Perfecto. Pues hoy vamos a ir a Salto de Mata. Vamos a ir a Salto de Mata, sí. y de hecho yo os iba a proponer que yo tengo una de esas películas que comentabais ahora, de esas que no tienen mucho presupuesto, pero que hay que ponerlas en una lista, porque... Y además empezamos ya a abrir temas Sitges. Abrimos 2016, Candela, ¿no? Con Sitges 2016, pues venga, porque yo... Dinos, o sea, alguno de esos títulos. No voy a hablar de la primera película que viene en el festival, porque me la guardo para el programa especial, que es Train to Busan. Simplemente voy a decir que es una película excelente. Ya desarrollaremos la película. Yo lo corroboro, porque también he tenido ocasión de verla. En el programa especial, allí en directo, este próximo sábado. Pero enlazando con esta conversación que estabais teniendo tan maja de al respecto de ARC y de películas con bajo presupuesto, pero con ideas interesantes, yo, una de las películas que más placer me ha dado estos días que llevo desde el viernes a hoy de festival, ha habido varias que me han dado placer, otras dolor, también lo digo, pero hay un título que es The Neighbor, El Vecino, que es la última película del director de The Collector, no sé si os acordáis de The Collector. Sí, y de Collection, de la secuela. También de la secuela, el señor Marcus Dunstan. Y que Marcus Dunstan ha presentado estos días, no en persona, porque no ha venido, desafortunadamente. Me gustaría verle la cara a este hombre alguna vez en Sitges, porque seguro que no cobra tanto como otros que traen. Pero el señor Dunstan presenta una nueva historia más que interesante para la gente que nos gusta el cine como en Sin Audiencia, ¿vale? ¿Qué tenemos en el vecino, en The Neighbor? Pues tenemos a una pareja que vive en un pueblecito que se llama Cúter, en la zona más abajo del Mississippi, por ahí por esa América profunda, pero con grandes llanuras y con ribazos y campos cultivados llenos de hierba que no se ven las casas que hay detrás, porque son típicas casas unifamiliares separadas entre sí y tal. Y esta pareja, que está formada por el actor fetiche habitual del señor Dunstan, que también sale, que es el protagonista de The Collector, que es el actor Josh Stewart. Josh Stewart y su pareja, la actriz en su pareja en la película, la actriz Alex Eshow, regentan una casa de estas que está perdida en el medio del campo y tienen una actividad muy especial. Ellos tienen un garaje y en el que reciben visitas de gente que va en coche que necesita un cambio de matrícula por alguna razón. Ellos nunca preguntan cuál es la razón por la que cambian la matrícula. Simplemente tienen este servicio para pues gente que necesita pasar desapercibido. Ya sabéis que en Estados Unidos, si cambias de estado, a veces la jurisdicción o las leyes de un sitio respecto a las del otro pueden variar, y en un sitio te pueden cortar el cuello y en el otro te pueden meter solo cadena perpetua. Entonces, a veces es importante el ruido de las matrículas, ¿vale? Pues esta pareja recibe gente que necesita cambios de matrícula, y de vez en cuando la gente que viene a cambiarse la matrícula, pues a veces igual necesita también alguna reparación de urgencia, no ya del coche, sino de sus propios cuerpos, pues alguna raja por la tripa, algún tiro ahí mal dado, y me refiero que una cura de urgencia, si les hace falta a los clientes, pues también se la ponen, ¿no? Entonces, con este negocio tan particular y tan lucrativo... Bueno, un servicio de reparaciones. Exacto, sí, de asistencia técnica, por decirlo de alguna forma. Logística también. Asistencia en viajes, sí. Exacto, pues... Rack alternativo. Esta pareja, que con este negocio tan particular, pues están un poco rayados, están un poco preocupados porque tienen un vecino que está pues como en la casa de al lado, pero que claro, como son casas separadas, pues queda un poco lejos... pero que es un poco ahí que no es un poco críptico, no saben realmente a qué se dedica, y claro, ellos como se dedican a lo que se dedican, pues no pueden dar pasos en falso, no vaya a ser que pues tengan un vecino que yo qué sé, pueda ser o policía o juez o tenga relación con la ley o no, o algo peor. Y entonces pues este vecino les causa mucha, digamos, mucha tensión, mucho desconocimiento, y intentan un poco pues entablar un poco de relación con él para ver si se enteran de qué es lo que hace, no vaya a ser que sea peligroso para su negocio, ellos tienen que cuidar su cotarro, ¿vale? Y la cuestión es que investigando, pues se van a dar cuenta que el vecino, a pesar de que es un tío que es dicharachero, que sabe tratar a la gente, que a veces pues incluso les trae alguna cerveza para acercar, digamos, el lazo vecinal, pues es un pavo que también tiene un negocio oculto en su casa, ¿vale? No voy a decir de qué es el negocio, porque eso hay que descubrirlo viendo la película, pero cuando esta pareja descubra el negocio se meterán en un buen follón, porque si el negocio que tienen ellos es ya un poco especial, el que tiene el vecino es más especial todavía, ¿vale? Y lo voy a dejar ahí a nivel argumental para explicar un poco más cositas de las tripas de la película. Que solo se ve la paja en el ojo ajeno, si es que la gente, como le gusta ahí... Ya te digo. Pero bueno, ¿y qué tenemos en The Neighbor? Pues tenemos una peli que tiene, pues es un cruce entre suspense, película de un poco de gangsteril, también gangsteril rural, porque los chicos del cambio de matrículas también pues tienen el pueblo cercano, hacen otros servicios para algunos negocios no legales que hay en la zona. Me refiero que al fin y al cabo pues todos los que se dedican al lado, digamos, al lado exterior de la línea de la ley, pues se conocen un poco, ¿no? Entonces en este ambiente rural de, digamos, de negocios poco claros o poco limpios, pues vamos a tener una historia que ya os digo que es muy interesante, que se mueve en unos parámetros gangsteriles rurales muy interesantes, con unos secundarios que son muy efectivos y muy efectistas. Hay gente, lo que hablamos otras veces, que solo con poner su cara delante de la cámara ya viste una escena, pues de estos hay algunos también en esta película. Y luego tenemos pues un estilo de rodaje, que ya sabemos cómo maneja el señor Dunstan la cámara, que tenemos un poco cruce entre, podríamos decir, entre la digamos, los adornos técnicos estilo Rob Zombie, que él los tiene, pero en barato. Y aparte tenemos un argumento que, por su crudeza, porque lo que os he contado solo, ya os podéis imaginar, es la punta de un iceberg que no sabemos de qué color es el iceberg, ¿vale? Pero la, que rojo. Pero la historia, bueno, se podría asemejar a algún otro color más. Pero bueno, eso es para ver la película. La cuestión es que en el argumento, digamos que se atreven a tocar determinadas teclas que en otras producciones con más presupuesto, pues no acaban de atreverse, por ejemplo, ¿vale? O sea, y con esto me estoy queriendo un poco indicar que, aunque ya lo vimos en The Collector, que el señor Mark Dunstan se mueve como pez en el agua en una producción de presupuesto ajustado y la sabe aprovechar y la sabe exprimir y le sabe sacar una punta que otros con mucha más pasta. Exprimía muchas cosas también. Sí, pero me refiero, estoy hablando a nivel, digamos, creativo, a nivel artístico, no ya solo a nivel argumental. Pero es una realidad que este señor pues tiene toque para sacarle jugo a un presupuesto muy ajustado, y de hecho cuando miras los títulos de crédito de la peli ves que algunos de estos secundarios que visten mucho son realmente del equipo técnico de la película, que realmente están haciendo otra labor laboral dentro de la producción, pero luego cuando toca hacer un pequeño papel en un bar o hacer el típico dueño de restaurante que en la cocina tiene también un tejemaneje, pues lo ponen ahí también, ¿no? Me refiero que a ese nivel el señor Dunstan es un aprovechador máximo de recursos, y eso, claro, eso se queda muy reflejado en la pantalla. Entonces, aparte de que la historia es original, que tiene su garra, que es bastante violenta también, cuando se tiene que poner violenta, que la violencia es muy seca también, que cuando viene y hasta luego, si te llevas por delante, que te tengas que llevar, ¿no? Me refiero que a ese nivel es como muy, muy echada para adelante, muy descarada la película, que también The Collector lo era en cierta manera así también. Entonces, esta película realmente no es uno de esos títulos que a lo mejor en Sitges están en las quinielas de los este es muy interesante, este no sé qué. Pues The Neighbor es una peli que da mucho placer a un consumidor de cine de género. A mí me ha dado mucho placer y la quiero recomendar desde aquí para todo el mundo que se quiera atrever con ella. Si os gustó The Collector o películas en esa línea, no es que haya aquí un digamos argumento parecido a The Collector, pero sí que nos movemos en ese ambiente sórdido del lado un poco más extremo de los lados del exterior de la ley, digamos. Dime. Como dato, no sé si lo has comentado, que igual el actor no. Josh Stewart, sí, es el, diríamos, el protagonista de The Collector y The Collection, es Arkin. Sí, claro, que lo he dicho. Es el actor fetiche de este, al menos hasta ahora. Uno de mis sueños húmedos es que algún día haya una tercera parte de Collector y veamos otra vez a Arkin, porque era un personaje que tenía un rollazo y se comía la pantalla, y la verdad es que bueno, aquí, mucho verlo ahí. Como aquí el tipo, no, a ver, o sea, piensa que también el señor Stewart también actuando es un poco seco, o al menos lo ponen siempre en esos papeles. Aquí el papel que hace es también que el tío no es que sea muy expresivo, pero con una mirada sabe decir más cosas que con palabras igual, ¿sabes? O sea, no es que sea un tío que sea súper gesticulante y no sobreactúa, es como siempre sigue una línea así como de actuación de baja intensidad, pero con un detalle, con un movimiento mínimo facial, te indica muchas cosas, ¿no? Y eso también, en una producción de este tipo, pues sobre todo cuando tienes que tratar con el tipo de gente o de gentuza que tiene que tratar él en esta película, pues la verdad es que viene muy bien, porque a cualquiera no le puedes expresar tus sentimientos así abiertamente, más que nada porque se te puede fundir luego. Pero bueno, muy recomendable de Neighbor y una de esas sorpresitas que a veces buscamos que haya en los festivales, ¿no? No sé. Perfecto, pues como vamos a salto de mata, ahora vamos a hablar de ese primer capítulo de la segunda temporada de Ash vs. Evil Dead. Más que nada porque tú has dicho que aparte del color rojo podía haber algún otro tipo de color, sí, que se entendería cuando se viera la película, uh-huh, de The Neighbor. En este caso, aparte del rojo que en Ash sale en abundancia, mucha abundancia. Claro. En este primer capítulo, en este primer capítulo no ha faltado el rojo, pero ha habido un gris oscuro predominante por unos seres denominados por Ash de una manera bastante explícita. Bueno, bueno, digamos que cariñosa. Son dos seres con los cuales ya se había cruzado en la primera. Ya se había cruzado en la primera temporada, lo que pasa es que han crecido. Sí. Él los sigue llamando niños. Sí, sí, sí. Pero han crecido. Entonces, bueno, pues. Es que hacen una edad ya. Para ellos todos son niños ya. Tenemos a... Bueno, no, es un spoiler decir cómo acabó la temporada anterior. Digamos sencillamente que continúa desde el punto... Sí, la temporada anterior tuvo un final de esos que ya comentamos también que había pasado con Flash y otras series, que era como un... Bueno, esto es... O con The Preacher, que era un final de temporada que te daba a entender que, bueno, habías visto la introducción a lo que iba a venir luego. Claro. Que era como hasta aquí y aquí cambia, es un punto de inflexión y ahora vas a ver la serie de verdad. Porque haciendo un pequeño paréntesis en vuestro comentario, ¿tiene continuación la escena de la carretera final de la otra temporada o no? Sí, no. Vale. Sí, no, porque es que se explica ese fenómeno, se ha dado en varias partes de Estados Unidos. Ah, vale, es un fenómeno, vale, vale. Pero ellos llegan a una especie de pacto. Uh-huh. Para que en el sitio donde van ellos los dejen tranquilos. Ah, vale, vale. Bueno. Entonces empieza así el capítulo, en la tranquilidad, entre comillas, porque muy tranquilo no es. La tranquilidad de Ash, que quiere decir exactamente. Que está en un festival. Yeah. La tranquilidad de Ash es el festival, exacto. Y entonces, bueno, pues ahí es el punto de partida. Pero digamos que las cosas han cambiado a nivel extraterrenal. Y entonces, bueno, pues como han cambiado. Digamos que a veces la vida te da extraños aliados y compañeros de viaje. Bueno, sí. Cuando las cosas cambian, cuando las cosas cambian, las personas también se ven forzadas a cambiar. Y es el punto de partida de Ash. Lo que sí tenemos es la misma presencia de Bruce Campbell, que es el absoluto protagonista, con bueno, su socarronería, su... Bueno, a pesar de su humor machista, racista y todo. Todo lo que le quieras achacar, sí, sí. Pero lista. Que... es el que saca las castañas del fuego. O sea, realmente, si tienes un Dead Knight de estos, como los llaman ellos, ¿no? ¿A quién quieres tener al lado? Pues yo a Ash. Claro. O sea, si estoy rodeado de putos demonios calterianos, yo al que quiero tener al lado es a Ash. Es el que domina la situación. Joder, eso no. Sí, sí, sí. Tal cual. Pero bueno, que igualmente la gracia de esta serie es que Ash solo no hace nada. Siempre necesita a alguien que le tire una sierra, que le tire no sé. Correcto. Qué. Que le tire, bueno, ¿sabes? Siempre pero necesita el que lo empuje. Sí, que le echen la mano, que le echen, nunca mejor dicho. Sí, exactamente. Que le echen la mano. Entonces la gracia es eso, que tiene como este, se ha creado este grupito y la verdad es que está guay. Siguen teniendo la química que tenían en la primera temporada y siguen ofreciendo más de lo mismo. Quizás sí. A mí me ha faltado un poquitín, quizás más de mala leche, pero bueno, yo creo que dándole un poco de tiempo, yo creo que volverá un poco a las andadas. Recordemos ese primer capítulo de la primera temporada o las escenas de la cabaña de final de la primera temporada que era pasaba de humor negro a mal rollo directamente. Sí. A ver, la serie tiene mucho humor. La sí. serie realmente la mayoría del tiempo es autoparódica. O sea, la verdad es esta. Pero sí que es verdad que en momentos puntuales logra escenas de ponerte los pelillos de punta también. Pero no creo que sea la intención de que cada capítulo ponerte exacto. alguna escena de esas. Sí, sí, yo sí, creo sí, que sí. se lo reservan para momentos puntuales y además es muy ligera de consumir, la verdad es esa. O sea, para cualquier amante del género, verte 25 o 30 minutillos de capítulo... Claro, lo seguimos con la media hora, ¿no? Sí, como máximo. Entonces sí. lo disfrutas porque siempre te mete canciones de blues, de rock... De los como años 70 a los 80. Como la que hemos escuchado al principio. Como la que hemos escuchado. Y entonces, bueno, pues de alguna manera, no sé, a mí es un rollo que es muy digerible, está muy bien. Se te pasan los capítulos volando. Y es que es muy divertido. Se te pasa muy rápido. Sí. Y no ahorran en... por un lado, no ahorran en psicodelia, es la verdad. Sí, sí, sí. sí. Pero por otro lado, no ahorran en sangre y en... Y en vísceras. Casquería. Y decapitaciones y mutilaciones y lo que haga falta. Yo quizás haría un poco hincapié en una de las lecciones que nos enseñan en este capítulo, que es, si eres barman y te dice dispárale a la cabeza, dispárale a la cabeza. Porque luego pasa lo que pasa. Claro, porque bueno, si no pero puedes... De estas ha habido lecciones en cada capítulo, porque de alguna manera en los capítulos de Ash... Podrían haber red shirts de estos de Star Trek, ¿no? Nunca mejor dicho este año que Star Trek está ahí. Pues sí, inundando el festival. Siempre te encuentras a alguien que sale por allí y sabes cómo acabará. Ya. Es que casi todos los que salen por ahí ya sabes que es que no van a. Pero no incluso van. Los niños, ¿eh? Sí, recordemos sí, la temporada sí, sí. pasada. La escena patines y tal. No hay excepción en esta serie. No hay eso está bien también. Y bueno, yo creo que es una reentré que ha estado bien, que tampoco te da más de lo que te había dado la primera temporada. Pero, no esperéis cambios radicales. Pero al menos hay una continuidad argumental. Sí, se avanza un poco en la trama general. Se explica lo que pasa y lo que puede pasar. Y bueno, y por cierto, noticia de que la cadena Starz ha renovado, ha confirmado que ha renovado una tercera temporada a Ash vs Evil Dead, con lo cual el cachondeo va a seguir. Yo creo que una de las cosas que más me ha gustado de este capítulo, voy a intentar ser súper críptico, pero es la evolución de cierto personaje que yo creo que le va a dar mucha vidilla a la temporada. Qué caña. Yo es que... Tan crítico que yo no lo he pillado. O sea que... claro. Cierto personaje que ha tenido que cambiar su rol. Bueno, es que estamos hablando de... Y yo creo que va a molar. Estamos hablando de ella, ¿no? Puede sacar una química ahí impresionante. Puede sacar mucho de sí. Si es como yo me imagino, yo voy a ser menos críptico, yo creo que el grupo se puede convertir en supergrupo. Sí. Ya veremos. ¡Wow! Ya veremos. No, pero además es un... El actor o actriz al que te refieres, yo tengo cierta debilidad por lo que ha hecho a lo largo de su carrera. Ash también. Y entonces, bueno, pues... Sí, Ash también. Entonces, bueno, pues ahí va a estar la cosa. Llamémoslo ello. Yo creo que va a ser fundamental en esta temporada ese cambio de rol. Yo lo tenía olvidado, pero que creo que ya sé a qué os referís sin querer decir nada. Vale. Bueno, pues oye, a lo mejor hemos dicho más de lo que pretendíamos. Bueno, simplemente habéis disparado las imaginaciones de la audiencia. ¿Qué puede pasar este próximo viernes en Sitges, en la clase magistral de este señor, del señor Campbell, en la sala tramontana? Sí, porque va a estar ahí con Don Pascarelli, ¿no? Mucha envidia, ¿eh? No, o sea, hablo de la clase magistral de Bruce Campbell en la sala tramontana. Ah, no, hablabas de la presentación de Bubba Hotep. No, hablaba de Masterclass, sí. Bruce Campbell, delante de un micro, con espero que la sala tramontana a rebosar, no sé. La sala tramontana este año les han puesto como los asientos. Sí, porque como, además es gratuita. Como ¿no? en rampa, sí, exacto. O sea, que puede estar petadísimo. Solo por hacer una foto con Bruce Campbell. Mira, no soy muy fan. Creo nada, que la harás. Pero molaría mucho. Creo que la harás solo en la distancia, me temo. Porque va a tener ahí un cordón de. Sí, de vallas para que no pase la gente. Por eso os quería preguntar, porque es que también va a ser a media tarde, rollo a las 7:15. Y además en entrada libre y en un sitio que cabe relativamente bastante gente. Yo creo que es, o estás ahí 3 o 4 horas antes o no entras. Yo te digo una cosa, yo a lo mejor me equivoco, porque a veces no tiene nada que ver el actor con los personajes que interpreta. No, pero yo creo que parte de ese sarcasmo, humor y socarronería que tiene el personaje de Ash es cosecha del propio Bruce Campbell. Propio Campbell, claro. Y yo creo que ha de ser un tío muy cachondo para hacer una masterclass. Y que puede ser una de las masterclass más divertidas de que hayan pasado por Sitges. Yo creo que va a dar juego. Pero bueno, que te digo que es una cosa a priori. A lo mejor luego me equivoco y es un soso. Y pero es un seco. No pinta. O habla de filosofía oriental en la masterclass. De cómo se concentra para cortar cabezas o miembros o yo qué sé, ¿sabes? Dinos. ¿Cómo vamos de tiempo? Pues nos queda como 35 minutitos o así, vale. Aprox. No, era para hacer una pequeña cuña, ya que hemos hablado de Ash. Lo que y haga falta. Como estas semanas no he estado yo para hacerle el listado, y además es que están siendo semanas con mucho, mucho movimiento, que no sé cómo narices lo vamos a hacer. Era para recordar a la gente más o menos todas las novedades, así un poco he hecho una selección de todo lo que viene o está por venir, o ha venido estas tres últimas, bueno, estas tres semanas, la semana anterior, esta y la que viene, en cuanto a series. Sí, porque la verdad me temo es que empezamos la temporada otoñal y con mucha caña. Es muy llamativo. Mira, finales de septiembre tuvimos ya la reentré de varias temporadas. Tuvimos American Horror History, que parece ser que esta ha sido un pifostio, pero tenemos la tercera temporada de Gotham que ha empezado. Tenemos la cuarta de Agents of S.H.I.E.L.D. Tenemos el inicio de Arma Letal. Hombre, la de Agents of S.H.I.E.L.D. ha llamado atención por el cocherista fantasma. Ha dado páginas y ríos de tinta digital en el libro de visitas. Inicio de Arma Letal, inicio de MacGyver, que ya con la blanca ya nos avisó del que. Tenemos también la semana pasada. A ver, que se ha quedado esto medio loco. Aquí, la semana pasada empezó Ash vs Evil Dead, empezó Westworld, que ya tuvimos aquí en nuestras palabras. Tuvimos el comienzo de Timeless, que es una serie que ha tenido cierto, diríamos, es un reboot, o sea, es un remake, no reboot, remake del Ministerio del Tiempo. Lo que pasa es que tuvieron reuniones con los creadores del Ministerio del Tiempo, los que han creado Timeless, dejaron de tener contacto y sacaron Timeless, y los del Ministerio del Tiempo no han visto ni un duro y han tenido que hacer denuncia y tal y cual, pero además parece ser que Timeless es bastante, bastante petardo, ¿eh? Es un coprolito importante. Tenemos comienzo de tercera temporada de Flash, tenemos comienzo de la quinta de Arrow, tenemos Frequency, nueva serie basada en la película de Frequency, que de aquí puede salir cualquier cosa. Tenemos la segunda de Legends of Tomorrow, la doceava. Esto hay que ponerlo con letras doradas. Te quedaste en la novena, no vendas la moto. Doceava temporada de Supernatural. Pero o sea, ¿cómo puede durar tanto, tío? Y bueno, más que Falcon Crest. Mala hierba nunca y muere. Y recordar que en 15 días tenemos el comienzo de The Walking Dead. Esa. O sea que yo creo que... Las quinielas de Negan. Y lo que nos habremos dejado. Tenemos series para dar... He comentado también Quarry, que bueno, también la comentamos aquí. O sea, es que en muy poco tiempo han empezado y van a empezar... Spotless también. Es que hay muchas, es que es una pasada. Luke Cage. Luke Cage, es verdad. Sí, es que estamos petados. A tutiplén. O sea que nada, iremos comentando las que nos dé tiempo. Lo que podamos. En nuestra ajetreada vida, las que nos dé tiempo de ver. Y si hay algún Snowden Cero que tenga algún descubrimiento, como en su día nos recomendaron Quarry o lo que sea, pues que no duden en escribir en el libro de visitas y que nos den ahí sus impresiones. Con la Blanca, ahí te lanzamos también. Es desbordante, o sea, habría que tener 24 horas del día para ver series, o sea, tal y como está el panorama ahora, es realmente, o sea, no ya desbordante, además, es que además, ya se nos desbordó hace pero tiempo. No es que sea desbordante, es que además, dentro de la lista que he dado, hay mejores y peores, pero dentro de lo que son series de calidad, hay muchas, filtrar. Y hay muchas más de las que no has nombrado, sí. Que ya son igual menos conocidas, que estamos hablando ya de, y en esto quizás también... Reconozco que no les dedicamos tanta atención, pero a la producción más europea, por decirlo de alguna forma, y no tan estadounidense, también hay tela. En Francia, en Italia, en Gran Bretaña... Yo hace mucho que le quiero hincar el diente a Braco, por ejemplo. Pero es que no da tiempo. Esa es una, por ejemplo. Yo es que Braco lo tengo ahí. Además, las europeas, quitando las British, son súper largas, y a mí me cuesta también ponerme con una... Algo que tenga más de 10 capítulos, o es muy negrata, o si no, no me meto. En fin, bueno. Pues eso, que sepáis que si os aburrís, tenéis un montón de alternativas actualmente en series para poder ocupar vuestras horas de ocio. De ocio, de precisamente, o de trabajo. Manos 69 hablaba de cómo American Horror Story ha ido bajando en picado. Yo es que es una serie que y nunca sobre todo he conseguido, dice ¿eh? Con la última temporada se llama Hotel, creo, sí. Que es la que estaba Lady Gaga. Dice que tocó fondo, que era una lástima que una serie con actores, diseño de producción, medios para hacer una serie enorme, ideas también, haya ido tan para abajo. En fin. Que sepáis que los que sois aficionados y aficionadas a algunas series que distribuye un canal o una plataforma que tiene que ver con una compañía telefónica, en el exterior del Hotel Meliá en Sitges hay unos sets, unos decorados para hacerte fotos de Orange is the New Black, Penny Dreadful y un trono de hierro falso y un dragón, y un dragón de Juego de Tronos, que lo sepáis, entre otras muchas parafernalias y quincallas digamos promocionales y patrocinadas que hay alrededor del Hotel Meliá y en el sábado que viene podría el equipo de Sin Audiencia hacerse una foto en el trono, ¿no? El sábado que viene va a ser un día muy complicado y no sé qué podremos hacer y qué no. Yo lo que tengo claro es que vamos a hacer un programa especial. Luego, lo demás, pues ya veremos. Pero que sepáis que, aparte del trono de hierro falso, hay también una espada que es de acero valirio falso y una pelliza como de leopardo, que no sé por qué han puesto una de leopardo y no una de oso. De oso, de las del norte. De guargo. Bueno, hombre, por favor, que ellos son los te lobos. Te cargas a los guardos. Bueno, que realmente es lo que da fantasma y pero perdida por ahí. Por eso. O sea, si la de Aria hay que no apareció nunca. Hay que aprovecharlo, eso. En fin, bueno, recordar, aprovechamos para meter cuña, por que favor. El sábado que viene a las 2 estaremos en el Hotel Meliá Sitges, en alguna de las salas de prensa que nos habilitará la organización de Sitges para hacer programas sin audiencia en directo. Y que quien quiera venir, que se ponga en contacto con nosotros. Exacto. Mediante el sistema que sea, correo, libro de visitas, para poder venir a... Sí, más para que nada, le podemos pasar dentro de la sala donde será el programa. Más que nada porque necesitamos un listado de invitados con nombre y apellido para que la organización del hotel nos dé un pasecito a cada uno de los que entramos en el hotel, porque entramos en una zona que es como solo de prensa, solo para acreditados. Entonces nos dan una acreditación temporal de lo que dure el programa. No os penséis que vais a poder entrar a películas por la cara. Que nos y bueno, pues eso, que intentaremos que sea un programa tan ameno como lo fue el último, con colaboraciones, también. Participativo, coral, sobre todo coral. Y que somos unas personas muy humildes, pero que si nos traéis un jamón y tal, pues que oye, que tampoco lo vamos unos, a hacer. Unos canapés, algo de beber, esto se acepta. Son unos langostinos cocidos, ahí, o no sé. Lo que sea. Una paella de... Una paella para 12, venga, lo que sea. En fin, no. A ver, hablando en serio, que es sí. Que haciendo radio no se puede comer, porque si no luego salen... No, Se irán los aparatos de migas, los micros ahí de sustancias... Para el postprograma. Estaba pensando en ciertos pastelitos que nos trajeron en el fenómeno. Eso es antirradio total, o sea, porque es que... Tú imagínate comerte un Miguelito en antena. Ese polvillo blanco... Entre lo pastosa que te queda la boca y todo... Luego estás sin poder hablar un cuarto de hora. Aparte de la adicción, ese polvillo blanco, o sea, se filtra por las esponjillas del micro y eso se mete dentro de las válvulas que lleva el micro y eso lo echa a perder todo. Y en la mesa de mezclas no te digo nada si caen los faders. O sea, eso es brutal. Yo te digo que por un Miguelillo sacrifico un micro si hace falta. Y una mesa de contrabanda, ¿no? Vale. Apuntamos. Bueno, antes de que sigas con Sitges, porque creo que tienes ahí... Tengo remakes. Remakes que a lo mejor no te han dejado tan grata impresión. A ver, es que esto, los remakes es algo muy difícil, ya lo explicaremos ya. Bueno, pues antes yo quería a David que nos contara un poco, porque ha estado en dos acontecimientos, uno en Barcelona y otro en Valencia, y de uno ha tenido peor impresión que de otro. Pues es que he estado de vacaciones... Y he aprovechado mis vacaciones, igual que cuando estuviste tú, estuve por aquí echando una mano para intentar mitigar tu ausencia, aunque eso es muy difícil. La lago debilita. Pues esta semana he intentado también a otra pasión de otro podcast, que es la gente de Carne Videoclub, que estuvisteis con ellos en Fenómena no hace mucho, en el especial de Seven, que recomiendo a todos que lo escuchen, pues hacían un especial de una de mis películas favoritas de todos los tiempos, que es El Cuervo, primero en Madrid, la semana pasada, en el café del FNAC de Callao, y este fin de semana estaban en la CIFICOM de Valencia, la Feria de la Ciencia Ficción, por llamarle de alguna manera, haciendo un mini programa sobre Spaceballs, y bueno, y ya que había estado en el otro, me lo pasé tan bien que dije, pues bueno, ya que no hago nada, pues vamos a coger la carretera y tal. Pero bueno, la verdad es que dos grandes diferencias. Para mí, fuera de las películas que comentaban, evidentemente, el evento del FNAC, esto lo hablábamos antes fuera de antena, en un sitio abierto al público, en el sentido de que cualquiera que pasa, aparte ya de los propios fans o oyentes que se puedan acercar y que a lo mejor... En Barcelona vimos que cuesta más movilizar a la gente o que se le vaya la timidez de acercarse a un evento. En Madrid, pues fue súper bien, estuvo lleno hasta los topes, aparte de que estuvimos antes del programa ellos con la gente que se quiso acercar a desayunar. Y en cambio en Valencia, pues en la supuesta Feria de Ciencia Ficción, aparte que a mí el evento, después de hace 700 kilómetros entre ida y vuelta, me decepcionó porque también me había acostumbrado por las ferias de Barcelona, que sin ser como las de otros sitios, pues no están nada mal. Pues llegar a un sitio donde he pagado 8, casi 9 euros por entrada y me encuentro que hay 6 stands de venta de camisetas y tazas y una exposición de cosas de plástico, de películas. Y luego, por ejemplo, estaba uno de los secundarios de Star Wars, de A New Hope, uno de los pilotos de los cazas, ahora no recuerdo el nombre, y algún actor así de otras películas. Me venía a la mente Mallrats, cuando hace las referencias a las coñas de las reuniones de ciencia ficción cutres en las que van los petados de las películas a intentar rescatar su vida. Pues sí, porque ahora me ha venido a la mente. En la mesa de al lado de este secundario estaba uno de los de uno de los Stormtroopers de la nueva entrega. Que dices, muy bien, señor. No porque me lo dices tú, porque puede ser cualquiera, porque ¿no? Me ponía las fotos para que firmara y dártela con la careta quitada, pero si no... Pero bueno, más que nada, el evento, aunque tenía muchos invitados, fue bastante desastroso, tanto por la calidad, para mí... yo no sé si porque tienen menos público y llevan 4 ediciones, pero sobre todo luego, por ejemplo, nos pasó de que el programa, aunque era de 50 minutos el espacio que tenían reservado, pues entre unos preparativos un poco extraños, de la organización que iba un poco saturada, luego los medios no fueron los mejores, pues se quedaron en 30 minutos en aquello que dices, ostras, no sé si ha valido la pena, sobre todo por ellos, por desplazarse y preparar lo que es un programa. Sí, claro, la gente que no sabe lo que cuesta hacer un programa amateur, en que todos los medios los ponemos nosotros cuando hacemos un programa, exactamente igual que hacen nuestros compañeros de Carne de Videoclub, te desplazas un montón de kilómetros para ir a un sitio y tal, y la organización es un desastre, te empiezan con retraso, no te dejan utilizar los medios que ibas a utilizar, técnicos, pues para poner cortes de la película de la que vas a hablar o un tráiler que tenían que poner, y encima luego te recortan 20 minutos del tiempo que tenías estipulado para hacer el programa, con lo cual no puedes cerrar bien el programa ni hablar de todo lo que tenías que hablar. Realmente no es que sea un atraco, es que es una putada. Es feo, es feo. No, yo por no atacar y luego que me echen las culpas. No, a ver, quiero decir, tú eres libre de decir lo que quieras, no, solo faltaría. La verdad es que creo que también es. Es que de hecho, yo creo que él tiene también. O sea, tiene el derecho de quejarse porque él se desplazó a esta feria desde Barcelona. O sea, tienes a un. Y pagó la entrada. Un cliente, ya. Tienes a un cliente que está desplazado. Insatisfecho, claro, sí, señor. Ahí está, o sea, que él, yo creo que está libre. A ver. No, yo creo que, o sea, simplemente iba, digamos, a dar una de cal y alguna también de arena en el sentido. Sí, ¿cuál es la buena, la cal o la arena? Porque si te lo tiran a la cara, las dos pican, ¿eh? Yo creo que la cal, porque te pueden enterrar vivo en ella. La cal te puede comer. Es para enterrar a la gente en cal viva, sí. Entonces, que en este país sabemos de esto un poquito. Pero bueno. Eso es otro tema. De esto se podría hacer alguna película de este género que nos gusta tanto. No, pero ya caerá. Sí, simplemente sí que creo que a lo mejor los eventos, por ejemplo, de Barcelona. Esta semana también estuve, aunque no tenga mucho que ver, en la Barcelona Games World, que es un intento de hacer un E3 a lo barcelonés. Pero bueno, supongo que también tiene que ver pues la cantidad de público. Ellos llevan 4 ediciones, la gente de Cificom, y creo que le ponen mucha voluntad, porque si tú veías el programa que iban a hacer en 2 días, en cuanto a invitados, era exagerado. O sea, tenían cada 50 minutos tenían algún evento o algún invitado, pero creo que precisamente pagaban justos por pecadores, que al final querían concentrar tanto en tan poco espacio, solo tenían un anfiteatro, no había más salas. Decimos, aquí, por ejemplo, en la Barcelona Games World, en un escenario ayer, los jueves, que es cuando estuve, estaba la gente del Final Fantasy XV que habían venido de Japón a presentar el juego, y luego había otro escenario gigante para otro evento. Entonces, supongo que pagan un poco el precio de no ser tan conocidos o no tener tanta difusión y tener un espacio reducido. Pero bueno, ya la parte negativa es esa, que al final, para el de fuera, no llama desplazarte para encontrarte un evento con tan poco que ofrecer, y por otro lado la gente que va, como fueron los carnívoros, pues desplazarte y luego encontrarte que no te puedes desenvolver con la soltura ya acostumbrada, de igual que cuando vosotros vais a sitio, pues un poco tener tu espacio y ya que te lo conceden poder disfrutarlo tanto unos como los que te van a ver, como es lo que lo hacen, me dejó un sabor de boca amargo. No por ellos, porque igual que vuestra compañía, la suya siempre es grata, pero un poco como decir, ostras, pues ya me lo pensaré 2 veces, depende de dónde haya que ir la próxima vez, no me desplazaré. O me desplazaré sabiendo ya a lo que voy. A lo que voy. No como en Sitges, que sé que me lo pasaré de pi madre, como fue la vez pasada, donde fue un programa donde se nombró mucho Turbo Kid, por cierto, quiero decir que Turbo Kid 2 está confirmada. Si no estoy equivocado, los directores de la primera están en Sitges este año, o al menos por las fotos que van publicando, y porque creo que la dan en una de las maratones, creo que andan por allí. Y, pero bueno. Y espectacular la precuela videoclip que han sacado de Turbo Kid. Sí, o sea, el que quiera. O sea. Y, aparte, y otra cosa que no tiene nada que ver, pero si no me olvidaré. Para los amantes de los géneros que solemos comentar, creo que hoy se ha filtrado el tráiler de La Torre Oscura, de Stephen King. Uh-huh. que se ve que han robado medio el tráiler y lo han publicado, y por lo que van comentando por las redes, bastante espectacular la adaptación a película de esta obra maestra del rey. Bueno, esta obra maestra empezó muy bien y a medida que fueron pasando los libros fue yendo de capa caída, porque yo creo que él supo cómo empezarla pero no cómo acabarla. De hecho, como lector de Stephen King, además de el 95% de su obra, debo decirlo. De todas maneras, bueno, yo ya he tenido mis más y mis menos con las noticias que van apareciendo, que Rolando de Shine se convertía en negro porque lo interpretaba Idris Elba, con lo cual Odetta, Detta James, no tenía ningún sentido su personaje, porque a Rolando de Gilead lo llamaba blanquito. También la relación de Rolando con sus compañeros, con Cuthbert, etcétera, en Mejis tampoco tenía sentido, porque ellos eran de una baronía donde predominaban los blancos y, o sea, pierde mucho sentido muchas cosas. Dicen que Stephen King le ha dado la bendición a esta adaptación. Pues bueno, pues bueno, yo cuando la vea opinaré, pero a priori a mí hay demasiados cambios que no tienen fundamento, aunque Idris Elba sea un pistolero cojonudo luego. Quizás hacen como con Preacher, que se inspiran más que otra cosa y te meten ahí diferencias. Y aparte que para mí, Idris Elba, no solamente por la raza, ya obviemos el tema de la racial, sino por la edad, tampoco le pega al personaje. Rolando es un pistolero absolutamente crepuscular, en los últimos libros está físicamente muy jodido, y Idris Elba no da el perfil tampoco. O sea, está más cercano, ya no voy a decir a Clint Eastwood de ahora porque tiene 80 años, pero está más cercano de al Clint Eastwood de hace 15 o 20 años que no a Idris Elba. Uh-huh. Pero bueno. Yo, antes de que dejemos el tema de lado, porque hemos hecho como un salto muy así, una pirueta muy bestia, bueno, recordarles a los compañeros de Carne Video Club que para irse a Valencia, que se vengan a Barcelona, hombre. Que se van a Barcelona y los trataremos bien. Total, por un poquito más, ¿no? ¿Eh? Por un trocico más de mapa, claro, tampoco. Un trocito más, pero bueno, yo por unos Miguelitos, yo los que se vengan a casa, que hagan lo que sea. Yo no tengo ningún problema. A ver, no, ahora en serio. Pues eso, que es una lástima pues que se haya quedado el programita media hora, porque a esta gente le pasa como a Hume. O sea, tú imagínate darle a Hume 5 minutos para que haga el análisis de una película. Bueno, es que a veces ocurre, ¿eh? La vida. Pues ahora no lo vamos a hacer porque tiene un par de... Bueno, de hecho tiene un remake y tiene una secuela. Exacto. Que quiere comentarnos y que a lo mejor pues no le han dado la misma impresión que le ha dado de Neighbor. ¿Sabes qué pasa? Que es que en esto del cine de género es todo muy complicado si te quieres complicar la vida. Entonces... yo entiendo que los tiempos cambian, que la gente se hace grande, que yo que sé, quieres aprovechar oportunidades en la vida. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que a veces igual tomas un camino o una decisión que no es del todo acertada, que igual te puede parecer en el primer momento que puede estar bien, pero luego resulta que te has equivocado. ¿Y con esto a dónde quiero llegar? Pues porque estoy un poco dando vueltas en círculo, o al menos aparentemente. Quiero llegar a la película que, digamos, se presentó en el Festival de Sitges 2016 como en la ceremonia inaugural. Y estoy hablando de esa película titulada Inside, en inglés, de un director español llamado Miguel Ángel Vivas, y que no es otra que la versión, digamos, remake, 9 años después, de la película francesa Al Intérieur, de Bustillo y Maury, ¿vale? Dime, Agus, dime. Acaba. No, por favor, interrúmpeme. Aquí es nos interrumpimos continuamente. Yo escuché al director defenderse y decir que no era un remake, que era una reinterpretación. Claro, claro. Sí. Bueno, pues una reinterpretación. Es por hablar en castellano en vez de en inglés. Buscaremos en el diccionario el significado de remake, a ver si reinterpretación cuadra. Creo que el significado es uno de que se parece bastante. No, hombre, remake sería hacer la misma historia y reinterpretación es coger las ideas principales y hacer algo remake, un poco original. Remake, si nos ponemos literales con la lengua shakespeariana, es rehacer. Bueno, y reinterpretar a rehacer no hay 2 centímetros. La diferencia está en que rehacer tú sí tendrías que seguir el argumento a pie juntillas, pero con una nueva técnica, nuevo rodaje. No, la reinterpretación es que él dice que ha querido añadir ciertos nuevos conceptos dentro de lo que es la producción. Bueno, y es lo que puede haber chocado a los si te ciñes a la etimología de rehacer, rehacer es hacerlo, no tiene por qué ser exactamente igual. Exacto. Es rehacerlo. Puedes hacerlo diferente. Correcto. Bueno, lo rehaces. No tiene por qué ser igual. Con esta intro inesperada a 4, que no pensaba hacer, pues os voy a comentar un poco qué es lo que me ha parecido el remake de Al Intérieur. Porque, a ver, yo ya anticipo que no soy la persona más indicada para hablar con, digamos, con un criterio, digamos, muy objetivo de este remake, porque yo soy un gran fan de la película original. Aparte, la volví a revisar en pantalla grande en Fenómena en primavera y como que la tenía pues muy fresca, ¿vale? Ya la tenía fresca de por sí, pero si la tenía ya muy fresca, ya con la revisión que le pegué en Fenómena, pues ya como que ya me acordaba ya de todo. Entonces, claro, igual yo no soy el que debería juzgar esta película, pero como yo soy el que la ha visto de aquí, de los cuatro, pues la voy a decir porque es lo que hay y no nos queda otra. Y porque, ¿vale? si te muerde la lengua, te envenenas. Bueno, quizás me enveneno o me trago mi propio jugo gástrico. Pero bueno, la cuestión, ¿qué ocurre con Inside, con la versión, digamos, que ha dirigido Vivas y que ha guionizado Jaume Balagueró y quiero recordar que es Manu Díez, el otro guionista, y que, pues bueno, supongo que sí que han hecho un trabajo de guión, pero tampoco tanto, porque si tanto han reinterpretado, la verdad es que los cambios son muy sutiles y la mayoría pues no son para bien, ¿vale? Empiezo diciendo eso. La historia es tal cual, esa historia navideña tan entrañable con embarazada que tenemos en la película original, pero llevada pues un poco al mundo anglosajón, porque aunque la peli es una producción de Nostromo Films y no sé cuántos más, y con guiones de Balagueró y Díez y dirección de Vivas, digamos que está facturada para el mercado internacional, rodada en inglés, con actores en inglés y actrices en inglés, sobre todo actrices, evidentemente, en este caso. Pero eso no quita que la factura de la película, pues para mi gusto, no es de mi agrado. Y voy a explicar un poco por qué. Realmente, al interior, y aquí entra mi subjetividad, y aquí es donde yo, digamos, pues expongo públicamente que no soy el tío adecuado para juzgar esto, porque, o sea, la película, a pesar de que es bastante parecida a la original, es una película que para mi gusto, pues no tiene alma. No conseguí, o sea, aparte de que no tiene alma, de que no tiene un enganche, no tiene una fuerza que te agarre y que te lleve como te lleva la otra y que te haga y que no te quieres soltar y que estás ahí metido en la casa con las dos ahí para arriba, para abajo, por las escaleras, ahora que llaman la puerta. Con esta no era como mirándolo todo desde fuera, ¿sabes? Me sentía como, estaba en el cine, pero parecía que estaba en el jardín del retiro, no dentro del retiro, ¿sabes? Y es una sensación como rara, como diciendo, pero y con esto no quiero decir que la película esté mal, ¿eh? Porque técnicamente está currada. Me refiero que tiene su ambientación correcta, interpretaciones de las actrices sobre todo correctas. De hecho, también los golpes de efecto que hay en la original, prácticamente todos están traspasados a esta. Me refiero que las sorpresitas que hay se las han guardado los cabrones, esas no las han reinterpretado, las han puesto tal cual, ¿vale? Pero a pesar de ello, para mí es una peli que eso, como si hairless, o sea, no tiene ahí algo que te haga empatizar con la historia. Y mira que nos la conocemos la historia, y la original bien que consigue ese efecto, ¿no? Pues esta no lo consigue. Y aparte, pues no sé, me parece como un cascarón, digamos, de nuez, pero vacío, ¿sabes? O sea, me temo que aquí, y quizás la gente que no ha visto la peli original, igual pues le encuentra algunos valores positivos o le consigue sacar jugo. Yo, sinceramente, o sea, muchos remakes son absolutamente innecesarios. Este no tiene ningún sentido. Y no lo digo con acritud, ¿eh? O sea, me refiero que como factura formal de la película es súper correcta, pero algo le falta que la otra tenía y esta no tiene. Yo creo que está muy claro lo que falta. En la primera, lo que dices tú, te cogía, te zarandeaba y te dejaba por dentro, te dejaba medio loco. Yo no conseguí entrar en la película y estaba bien cerca de la pantalla y no sé, y estaba concentrado, pero no sé. Y vale que la persona que tenía al lado en la butaca a veces saltaba. Sí que estaba entrando en la historia, pero yo es que igual también me la sabía demasiado. Si tuvieses la historia, que compararla, ¿no?, con el remake de Martyrs, ¿está al nivel, por debajo, por encima? Pues me gustó mucho más el remake de Martyrs, fíjate lo que te digo. Vale. O sea, a pesar de que es también innecesario, pero entre más en el juego. También tiene algunos cambios diferentes. A ver, tampoco vamos a decir que es un calco Inside de al interior. Hay algunas sutiles diferencias a nivel de guión, hablo, no solo en la forma, en el cambio de actrices, en el cambio de país, digamos, ¿no? Sobre todo en la parte final, los guionistas y el director han decidido sacar la acción de la casa. ¿Vale? Me parece, mira, a mí es que los remakes que tienen cosas que no tiene el original, si están bien manejadas, pueden ser un atractivo. Pero es que aquí, o sea, por un lado mola que saquen la acción de la casa, pero luego no lo acaban de sacar todo el partido que le podrían haber sacado. Y además, con esto enlazo con la parte del final, que también es un poco diferente al final de la original, lo cual es lo que menos me gusta del remake, si hay cosas que no me gustan, pero es que además no es que sea diferente, es que es un final que es opuesto al otro, ¿vale? Y no quiero decir la palabra buenista, pero la he dicho ya. Y entonces como que ya que me revienta un poco la cuestión, ¿vale? Y ya os digo que me refiero que, no sé, o sea, la gente le ha puesto interés, o sea, está bien hecha, pero yo es que creo que tengo demasiado vínculo emocional con la otra y no puedo hablar, digamos, de forma muy objetiva de ello, y eso es lo que me ha parecido un poco. Hay que reconocer que en la presentación que vi en El Retiro, que fue el estreno del viernes por la noche, allí, porque por la tarde había estado en el Auditori, en Sitges, por la noche estuvo en El Retiro, y la actriz que es la embarazada de turno de este caso de Inside, que es Raquel Nichols, estuvo presente con los productores de Nostromo Film, subieron al escenario a saludar, a contar cuatro cositas. Como curiosidad voy a decir que la señora Nichols, que llevaba un vestido muy ajustado y que llevaba unos tacones muy altos, pues no se desenvolvía bien con semejante atuendo y necesitó de asistencia lateral para poder subir las escaleras y bajar las escaleras del escenario, lo cual a veces es también divertido, una anécdota, ¿no? Joder, actrices que vienen aquí a lucirse y luego las tienen que poco menos que subir y que bajar del escenario, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan en el directo. Aparte de eso, decir que en el reparto actoral tenemos a Raquel Nichols como la embarazada de turno y tenemos a la señora Laura Harring como la mujer de negro, la némesis de la embarazada, el papel que hacía Beatriz Dahl en el original al interior. Para mí casi lo que mejor está de esta Inside es un poco el papel de Laura Harring, que está, bueno, pues potable, la tía se mete caña también, o sea, igual no tanta caña como Beatriz Dahl, porque a Beatriz Dahl le exigen más a nivel físico en el interior que aquí a la señora Harring, pero tampoco está mal a ese nivel. No sería el reparto una cosa que habría que criticar. Se pueden criticar todas esas cosas que he dicho antes, mucho más que el propio reparto actoral. Yo no sé qué va a pasar con la carrera comercial de esta película, y yo quiero pensar también que evidentemente este remake, como todos los remakes, lo que buscan es una... A ver, todo el cine se hace para que sea buscando una rentabilidad económica, pero también yo veo, al menos a nivel como aficionado, que los señores de Nostromo y el Balagueró y todos los demás del equipo han cogido y han querido hacer este remake, pues porque saben que la película original, por su naturaleza, digamos, extra violenta, no llegó a tener apenas distribución más allá de los festivales. Entonces, como hay una especie de mitología alrededor de esta peli original de al interior, yo veo un poco este trapicheo un poco guarrete económico de venga, vamos a hacer el remake de esta que todo el mundo habla de ella y como no la vio casi nadie, pues así igual la colamos por ahí por sitios. No sé, no me malinterpretéis, no soy mal pensado, pero si, como se me ha pasado esto por la cabeza, pues lo digo. No, es que ya te digo yo que seguramente por tener una distribución anglosajona y todo ese público potencial, que además todas las producciones que no sean en su idioma y que no vengan a su mercado las suelen desconocer, posiblemente a nivel económico sea muchísimo más rentable de lo que en su día fue al interior. Exacto, y aparte pues voy a añadir también un poco que también tiene escenas de bastante color rojo esta versión remake, pero No esperéis lo de la original, ni de coña, ni la crudeza, ni determinadas escenas que se han obviado directamente, sobre todo las de la parte final, ¿vale? Con ese cambio de final que hay. Yo aprovecharé, haré un inciso, porque cada vez que veo a la actriz esta, la Rachel Nichols. Es una chica que físicamente me encanta, ¿vale? Pero es que además es una chica que me enganchó mucho en una serie, aunque la serie se fue a media temporada, hizo 4 temporadas, no sé. En la segunda temporada perdí el hilo, pero era una serie de viajes temporales que se llama Continuum, que estaba bastante interesante en un principio, aunque digo que se deshinchó. Pero sobre todo Rachel Nichols la recuerdo siempre, siempre, siempre por una película que comentamos en el programa 564 de Sin Audiencia, que se llamaba Race, R-A-Z-E. Ajá, es verdad. En el cual Rachel Nichols tenía un papel que te dejaba, pero te dejaba todo loco. Es verdad, muy loco. Tienes toda Así la razón que yo creo que si algo bueno podemos sacar de esta película, de Inside, es recuperar a Rachel Nichols y recuperar esta película Race, que si algún cineaudiencero no la ha visto, yo creo que se lo puede pasar muy bien. O muy mal. Según quién. Recuerdo, programa 564. David también quería decir algo. No, sí, yo a colisión de lo que decías de los remakes o reboots o todo esto, sí que es cierto que lo que decía Jordi, que es verdad que cuando haces un remake, sobre todo para público anglosajón, yo creo que también partes con la idea de que no habrán visto la original, con lo cual ganas ese mercado, es decir, les va a dar igual que la primera fuera buena o la original fuera buena porque no la habrán ni visto. Por eso habría que hacer también el experimento con alguien de ver la actual y luego hacerle ver la original a ver qué piensa. Y luego lo que decimos, que depende qué cosas, para qué las tocas. Porque ahora me venía a la mente dos series que habéis nombrado de las de futuro o actual estreno, como es Arma Letal o MacGyver, de las que, por ejemplo, yo puedo decir que Arma Letal no te tira por tierra el buen recuerdo que puedes tener de las 4 películas, y es más, creo que es una manera, sería más un reboot, de decir, bueno, con la idea de las películas, y aunque son los mismos personajes y demás, no te quedas con un buen sabor de boca con el piloto, y en cambio, por lo que sé de MacGyver, el que tenga tan buenos recuerdos como yo, tanto del personaje como... Pero es una serie que tenemos buenos recuerdos, pero envejeció muy mal también. Pero bueno, es hija de su época. Es hija de su tiempo, pero, por ejemplo, la pero nueva... Yo sigo viendo de Los Vigilantes de la Playa y me sigue pareciendo que es una buena serie. Pero mira, tienes un problema. No, pero te pongo otro ejemplo, ahora que me has dicho eso, me ha venido a la mente. El Coche Fantástico. Fantástico puede haber envejecido mal o bien, te puede encantar. Mira, la Cificom, una de las cosas buenas, que tenían a Kit, un Kit casi original, no el original, al que le hice una foto. Y en cambio tenían un coche de cazafantasma que más bien parecía un taxi decorado. Entonces, Kit, tú puedes tener un recuerdo, si lo has visto de la serie, bueno o malo, seguramente nostálgico. Y si has visto la serie nueva, lo que duró, te dan ganas de matar. Era un despropósito. Bueno, pues, yo me tragué el primer capítulo y casi me arranco los ojos. Entonces es eso, que cuando tienes algo que... un producto que ha funcionado, fuera que lo hagas con la idea, como decía Jordi, de convertirlo a otro mercado, que puede tener su tirón comercial, al final lo que se convierte en los remakes es para qué tocas si ya funcionaba, a no ser que quieras un destino comercial. Pero es la ley de vida, y porque es lo que pasa siempre. Yo, por ejemplo, Los Ángeles de Charlie estoy seguro que ha envejecido fatal como serie, y en cambio... el crimen de esas películas que hicieron basadas en los personajes, pero que no te oí, eso no tiene ni nombre. No te hizo una, te hicieron varias. Pero vi solo la primera. Además, el director era el McGee este, que es el fantasma más grande que puede haber de director en Hollywood. Bueno, pues quiero decirte que por mal que haya envejecido, para mí, además quiero decir que de las tres... había dos que para mí eran símbolos eróticos de mi adolescencia brutales, como eran la Jacqueline Smith y la Farrah Fawcett Mayors, y eso, claro, no lo pueden compensar ni la Cameron Díaz, que aunque me gustara mucho en La Máscara, ni bueno, ni evidentemente. Pero es la misma persona. Es que yo tengo dudas siempre con Cameron Díaz, porque yo me enamoré, aparte de ser fan de Jim Carrey, me enamoré en La Máscara y a esa chica ya no la he visto más. Sí, o sea, me la han cambiado, ¿no? Me la han cambiado, ha digievolucionado. Yo no sé si es las dietas estas que hace rara, de los libros que publicita, pero para mí no es la misma persona. Y entonces... Hombre, que han pasado unos cuantos años también. No, no, yo te digo que después de La Máscara el dinero hizo magia. En este caso negativamente, porque coges cualquier película de 2 años después y ya empiezas a ver, dices, aquí hay una digievolución a menos. Como una especie de descomposición, ¿no? Sí. O de deconstrucción. Exacto. 30 últimos segundos, aprovecho, meto... Estamos fatal de lo nuestro, ¿eh? O sea, meto última cuña, por favor, mirad Quarry, o sea, no hagáis el tonto, o sea, seriaza, Cinemax lo ha vuelto a hacer... estoy encantado, o sea, llevo 3 capítulos, una serie con unos personajes profundos, dura, sucia, con una violencia muy gráfica. O sea, solo comentaré que en el segundo capítulo a alguien le disparan en la pistola, eso típico que sale en las películas, hace, ¡ah! Y te coge la mano, y, ¡ah! Aquí no. Aquí a ti te disparan la mano y la mano queda como, ¿sabes? Y aquí se ve el efecto de una bala en una mano y es impresionante. Y la violencia, súper gráfica. Hay un personaje secundario, pero que no, yo creo que será casi primario, casi, que es el señor Damon Herriman, que tiene el papel de Bobby, que es uno de los compañeros de andaduras del protagonista. Por favor, es que es una serie con 1000 cosas a reclamar de ellos, a realzar. No hagáis el tonto, miradla, porque aquí seguiremos hablando de esta serie, seguro. O sea, yo creo que es un nuevo Banshee, ¿sabes? Que estaremos aquí dándole cada semana, porque es que hay muchísimo de qué hablar de esta serie. Bueno, y además vamos a acabar con tema de Otis Redding, ¿no? Eso que salía en el primer capítulo. Primer capítulo. Que además tenía más importancia de la que parece. Sí. ¿Qué es lo que pasa cuando pierdes un vinilo? Que nos lo diga el señor Hume o el señor Darvinil. Bueno, yo creo que el señor Hume no ha perdido muchos por la cuenta que le trae. Pero algunos sí que dejé y no volvió. Es que los vinilos son como los libros también. Sí. Según a quien dejas, cuidado. No se debe prestar nunca ni un vinilo ni un libro. Eso es y lo menos que si no es tuyo. Y si no, que se lo pregunten al señor Conway. Bueno, pues con You Don't Miss Your Water... el tema de Otis Redding, nos marchamos en esta edición de Sin Audiencia, no sin antes recordaros que el miércoles que viene no es la siguiente emisión, es el sábado 15 de octubre, desde el Festival de Sitges, programación especial que emitiremos desde Contrabanda por el 91.4 y a través del streaming desde www.contrabanda.org y que presumiblemente colgaremos en el blog y podcast de Sin Audiencia horas después de que se haya producido el evento en directo. ¿No es así, Agus? Intentaremos que sea inmediatamente, bueno, cuando nos dé tiempo de llegar, dejar los bártulos y subir. Bueno, igual también podemos ver alguna película por la noche, ya que estamos allí. Será bastante inmediato. Tampoco te rayes con el rollo, que porque se lo oigan el domingo tampoco pasa nada, ¿eh? Tú porque tienes fiesta por la tarde, pero yo voy a tener que estar trabajando, así que voy a subir el capítulo al mediodía. Como tú veas, pero yo que tú me iría a ver películas en vez de a subir podcast, ya que estamos allí. Pero bueno, eso ya lo decidimos allí, así que nos marchamos con Otis Redding. Y muchas gracias, David, por haber venido de nuevo. Ya sabes que puedes volver todas las veces que quieras, ¿eh? Nada, vosotros. Si no te lo dicen estos gañanes, te lo digo yo. No, yo daros las gracias otra vez más por dejarme acompañaros y recomendar a todo el mundo que venga a Sitges, que se lo pasará muy bien, que se ponga en contacto con vosotros, con todos los medios que puedan para confirmar asistencia y que es una experiencia diferente. Cuasi religiosa, dicen algunas o algunos. Nos marchamos. Valar Morghulis. Motherfuckers. In the beginning, you really loved me. Oh, I was too blind. I could not see that, but now that you left me, oh, how I cry, like you cry. You don't miss your water till you wake. live or undie. I kept you crying, sad and blue. Oh my God, I was a playboy. I just wouldn't be true.